A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a empezar la reunión en esta mañana. Vamos a seguir con el estudio que empezamos la semana pasada y así de esta manera vamos a ir encontrando nuevas enseñanzas buenas que el Señor nos permite tener en su palabra y vamos a continuar con lo que es el título general del tema que estamos tratando, Ministerio de Condenación y Ministerio de Gloria. Ministerio de muerte y ministerio del espíritu. Eso es lo que habíamos comenzado la semana pasada. Para los que estuvieron, hoy vamos a tener la segunda parte. Y para los que no estuvieron, vamos a tener también la segunda parte. No hay otra forma. Vamos a repasar un poco la primera que dimos y después continuaremos. Y vamos a orar pidiendo la dirección de Dios, que Él nos ayude en esta mañana. Voy a pedir al hermano aquí enfrente si puede darnos la... Padre nuestro. Te damos gracias, Señor, en este nuevo día que tenemos, Señor, este tiempo para estar reunidos en tu nombre y poder comenzar, Señor, esta actividad. Te damos gracias, Señor, para que todas las cosas, Señor, nos sean de buen provecho. Podamos, Señor, continuar con los estudios, acrecentar nuestro conocimiento y retenerlo para que sea, Señor, provechoso para nuestros días. Te damos gracias, Señor. Te pedimos, Señor, que nos guíes y nos dé la fuerza y el entendimiento para retener estas palabras, esta enseñanza, que la podamos recibirlas y retenerla como una enseñanza grata a su vida. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para los que estuvieron en la clase pasada, hoy vamos a reanudar nuestro estudio desde el versículo 5 hasta, si podemos llegar, tenemos mucho para batallar acá, hoy vamos a tratar de llegar al versículo 11, pero vamos a leer los versículos 1 al 11, todo completo, para poder entrar en el tenor nuevamente del tema. Ya tratamos los primeros 4 versículos, hablando de la importancia que tenemos. Estamos en 2 Corintios capítulo 3, 2 Corintios capítulo 3, versículos 1 al 11. Vayan abriendo sus Biblias ahí y así vamos a tener este estudio tan interesante. Vamos a hacer así como a veces lo hacemos. Vamos a empezar por este lado aquí con las lecturas y vamos a leer un versículo cada uno. Empezamos con el hermano y después vamos a ir así. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas todos los hombres. Siendo manifiesto que soy carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazón, de carne en corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos suficientes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia proviene de... Él asimismo nos hizo divinos suficientes, de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justicia. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este aspecto, en comparación con la gloria más inminente. Porque si lo que parece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Para los que no estuvieron la semana pasada, estamos hablando de un tema que muchas veces circundan la iglesia, y es querer mezclar la gracia con la ley. Querer mezclar el ministerio de condenación y de muerte, que era la ley, como vamos a ver ya más adelante, y mezclar la gracia y el ministerio del Espíritu Santo en el nuevo pacto. ¿Qué pasa muchas veces en muchas congregaciones y en muchos grupos de cristianos así llamados? Está ese problema siempre de decir, bueno, sí, nos salvamos por gracia, pero seguimos por la ley. Lo que Pablo está discutiendo en el capítulo 3 de 2 Corintios es justamente la separación que debe haber siempre entre lo que es el nuevo pacto y el antiguo pacto en lo que a salvación y vida cristiana se refiere. Hay que entender que el nuevo pacto principalmente trabaja, por supuesto, siempre en Cristo, pero trabaja principalmente en la iglesia de Cristo. La ley y todo lo que era la salvación o la posibilidad de llegar a acercarnos a Dios por la ley era principalmente algo para Israel, pero no que Israel tenía que buscar cumplirlo, como dice Pablo allá en Romanos 11, porque ellos iban tratando de cumplir y no podían, le dice Pablo a los romanos. Lo que Pablo está discutiendo y haciéndole ver a los corintios, porque habíamos visto el trasfondo de por qué Pablo habla de esto, era el problema que habían de algunos judaizantes que estaban en la iglesia de Corinto tratando de hacerle a los corintios ir por un camino distinto. Si ustedes quieren saber cómo trabajaban los judaizantes y qué predicaban, tienen que leer el capítulo 2, 3 y 4 de Gálatas. Ahí Pablo explica bien cómo funcionaba el pacto antiguo, cómo funciona el pacto nuevo y para qué sirve el pacto antiguo y para qué sirve el pacto nuevo. No sé si ustedes están entendiendo lo que yo estoy diciendo, pero traten de prestar la más atención posible, porque estos son temas de la Biblia, o sea, no tocaría si no fuera, pero es algo que lamentablemente hoy se confunde mucho en iglesias pentecostales, ni hablar los adventistas, algunos lo consideran que son cristianos también ellos, y no digo que no haya entre ellos algunos verdaderos creyentes, confundidos en lo que es la seguidilla del cristianismo en ellos, pero lamentablemente el adventismo del séptimo día es una secta bastante complicada, muy casi cristiana, pero guarda, no es cristiana. Esto hay que tener muy en cuenta. La palabra adventista no es el problema. El problema es la teología y doctrina que predican los adventistas. Adventista es como que cree en el advenimiento de Cristo. Eso es el adventista. Yo puedo llamarme adventista en el sentido de la palabra y lo que es el correcto significado, pero no practico el adventismo del séptimo día. Ahí está el problema. Ese es lo que hay que tener cuidado. Bueno, este no es nuestro tema, pero ellos, principalmente, yo siempre los denomino los judaizantes de la iglesia de Cristo. Para mí, los adventistas son así, tal cual lo que Pablo discute en Gálatas y discute en este tema aquí, eran así, tal cual son ellos ahora en la era de la iglesia de Cristo. Ellos, recibir a Cristo, por supuesto, es importante, es llevar adelante la vida, el evangelio, predicar, y lo hacen, de verdad, ellos predican y hablan el evangelio de la gracia, bautizan igual que nosotros, esa parte todo vamos bien hasta ese punto. El problema viene con el adoctrinamiento, el problema ya viene cuando uno entra y tiene que tener ciertos requisitos, cumplir ciertas cosas que no fueron promovidas por la Biblia en sí, sino promovidas por Ellen White. Ahí está el problema. Que se está escuchando la voz, bueno, ya en este caso no de un hombre, sino de una mujer, y se la tiene las enseñanzas de ella como importante. Ese es el problema. Aunque ellos usan Biblia, predican la Biblia, enseñan todo, pero por supuesto hay muchas otras cosas más. Este es el problema que Pablo discute en 2 Corintios 3. y lo discute en Gálatas 2 al 4, parte del 5, incluso lo discute también, e incluso en otros lugares, en otras cartas, algunos pasajes de Romano, habla de la importancia de entender en la salvación y en la vida cristiana la diferencia entre ambos pactos. ¿Qué puedo ver en la ley que me va a servir? Sí, hay algunas cosas, pero tengo que saber que la vida cristiana se hace en el Espíritu, como lo vamos a ver la semana que viene, Dios mediante, si es que desarrollamos hasta ese punto, si no seguiremos, pero más hacia el último estudio, vamos a ver por qué tenemos que aprender a vivir la vida en el Espíritu, como habíamos estudiado en Romanos 8 anteriormente. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay que libertad, es lo que dice el 17 del capítulo que estamos estudiando. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen, como por ¿quién? Por el Espíritu de Dios. Nosotros no vivimos, no debemos buscar la vida en el viejo pacto. Y si yo soy cristiano, me salvé por la gracia, ahora, bueno, la vida cristiana no es por la gracia, es por la ley. Así no funciona la vida cristiana. Y esto es lo que le inculcan a mucha gente. No cumplís la ley, no cumplís los mandamientos. Ustedes saben que hay mucha gente que dice, usted se salva por gracia, pero si no cumple los 10 mandamientos, pierde su salvación. Hay mucha gente que dice eso. Mucha gente que habla por todos lados de ese tipo de cosas. Y le voy a decir algo. Usted todos los días violenta todos los mandamientos. Todos los mandamientos. Usted está violentando todos los días de su vida. No importa que usted trate de vivir una vida en santidad y todo. Yo no estoy refiriéndome que usted lo hace adrede. Pero inconscientemente puede estar violando los 10 mandamientos casi siempre. Un mal pensamiento. Una forma equivocada de mirar, de no separar el Señor y las cosas del mundo ya es idolatría, hermanos. Lo mismo, si usted dice, ¡ay, Dios mío! Ya, listo, violentó el tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Decir Dios, Señor, por decir nomás, es malo, no es correcto, es tomar en vano. El sábado, que era para Israel, es el cuarto mandamiento. Si usted no tiene un tiempo de reposo en su día, en su vida diaria, para con el Señor, de poder leer un rato la Biblia, de poder tener un tiempo de meditación y darle un tiempo. Ojo, el día de reposo hoy para el cristiano no es un día específico y no es el domingo tampoco. Ni se le ocurra decir que el domingo es el día de reposo de los cristianos. Eso sería ya el peor pecado que cometemos. Somos peor que los adventistas ya nosotros. Ellos defienden el sábado y nosotros ahora somos cristianos, vamos a defender el domingo. La pregunta es entonces, ¿pero por qué los domingos siempre nos reunimos? ¿Por qué hay reunión el domingo y no hay sábado, viernes, miércoles o lunes, martes? Lo hacemos porque es el día que la iglesia primitiva tomó como día de reunión, porque en ese día, ¿qué se recordaba? ¿O qué se recuerda cada primer día de la semana? La resurrección del Señor. Hay países que, por ejemplo, ya no toman más el día domingo como primer día de la semana. Ustedes van a ver calendarios incluso que ya no se toma más el primer día domingo como primer día, sino que se toma el lunes. ¿Por qué? Porque hoy no se quiere reconocer el cristianismo, porque se sabe que la teología principal del cristianismo, el centro, el núcleo del cristianismo es la resurrección de Cristo. Por eso nosotros los domingos aprovechamos, y el domingo es un día de descanso, el domingo la gente en general, todos, incluso los mundanos también paran, todos paran, las empresas paran también. Por eso justamente lo hacemos los domingos, porque hacemos honor a ese hecho glorioso que pasó en la persona de nuestro Señor Jesús, que fue por el poder del Espíritu Santo resucitado de entre los muertos el primer día de la semana, muy temprano en la mañana, dice la Biblia, ahí en Marcos 16:9. Por eso lo hacemos, pero nuestra vida cristiana, debemos saber que aunque somos por gracia salvados, sí, la ley tiene su lugar que veremos quizás más adelante, pero no es cumplo los mandamientos y por eso estoy bien con Dios. Vivo en el Espíritu y ahí estoy con Dios. Acuérdense de la última parte del capítulo 5. Andad por el Espíritu y no satisfagáis las obras de la carne. Y aunque, les voy a decir algo, muchos ven las obras de la carne como que, bueno, es la borrachera, el adulterio, la envidia, la ira, el enojo, las orgías, la promiscuidad sexual y todo. Todos ven a eso como las obras de la carne. Las obras de la carne son cuando usted pretende hacer su propia vida cristiana y no la que dice la Biblia. eso es obra de la carne, porque usted está queriendo hacer las cosas. Bajo sus impulsos, bajo su carácter, bajo sus votos y bajo sus promesas que haya hecho a Dios y demás cosas. Bajo ese tipo de conceptos usted quiere. Hace un tiempo atrás había un hermano, me escribía, me decía que una vez en un momento, bueno, medio que cayó ahí un poco, medio complicada la cosa. Y él me dice, yo me siento tan mal porque le prometí a Dios que no iba a hacer esto y al final, ahora otra vez vuelvo ahí, me siento no solo irresponsable, sino totalmente en la peor miseria espiritual. Entonces yo le contesto, sin mucho consuelo, sin mucha vuelta, le digo, ¿y quién te dijo a vos que hay que prometer cosas a Dios? ¿De dónde sacaste que hay que prometer y hacer votos a Dios siendo cristiano? Si Dios sabe que no vas a cumplir, ¿no dice Eclesiastés 5:5? No prometas a Dios si no vas a cumplir. ¿Quién de nosotros puede cumplir una promesa a Dios? Seamos sinceros, ¿quién de nosotros podemos cumplir las promesas como Dios quiere que las cumplamos? Dios nos prometió a nosotros y Él cumple sus promesas. ¿Pero nosotros vamos a cumplir promesas? Jamás. Eso es obras de la carne. Cuando pretendo que yo puedo hacer las cosas para Dios, que yo puedo hacer y no voy a fallar, y eso es mentira, porque todos estamos propensos a caer. El que cree estar firme, dijo Pablo, mire que no caiga. Cuando nosotros tenemos la actitud de que somos súper santos, ahí es donde ya caímos. No es que podemos caer, ya caímos. Ya en esa actitud. Pablo está discutiendo un poco todo esto porque los judaizantes tenían esa mentalidad. Esa mentalidad de decirle a la gente en la iglesia que sí, que tiene que agarrar y cumplir los mandamientos del Señor, tienen que circuncidarse, tienen que esto, guardar los mandamientos de la ley, los ritos de la ley y un montón de cosas. Y obviamente, para los judaizantes de esa época, también ya estaban las tradiciones del Talmud. Todo eso lo involucraba. Pablo a los colosenses le dice, nadie os juzgue sobre días de reposo, nuevas lunas y todo. Y eso es cierto, eran fiestas de Israel, solemnes. Pero en el nuevo pacto no era necesario todo eso. No se hace falta porque ya Cristo pagó por todo eso. Porque el cumplimiento de la ley no nos va a ayudar a ser mejores cristianos. Entonces vamos a ver, Pablo la semana pasada habíamos visto que él hacía ver que tanto Pablo como los corintios eran qué de Cristo. Versículo 3. Siendo manifiesto que sois cartas de Cristo manifestada por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Versículo 4. Y tal confianza tenemos por medio de Cristo para con Dios. Habíamos notado que en el nuevo pacto para Israel, por sobre todo para Israel, se estaba cumpliendo en parte el cumplimiento del nuevo pacto que Dios le había dicho a Jeremías y a Ezequiel que llegaría en aquellos días cuando él no les escribiría en tablas de piedra como hizo con Moisés en el monte Sinaí, no escribiría en tablas de piedra ya su ley, sino que las escribiría en el corazón de ellos. Repasemos un ratito ese pasaje por ahí para que entremos mejor a lo que vamos a seguir estudiando. Jeremías capítulo 31. Versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por todos sus pueblos. ¿Se dan cuenta cómo funciona? Dios había prometido a Israel que un día vendría un nuevo pacto, pero no sería como el pacto de Moisés en el monte Sinaí, que ustedes pueden ver el comienzo de la historia de ese pacto en el capítulo 19 y 20 de Éxodo, y después tienen que saltar para la corroboración y la vuelta de Dios a corroborar ese pacto en el capítulo 33 y 34, que ya llegaremos a ese pasaje también de Éxodo. Acuérdense que en el capítulo 32 hay un grave problema en el libro de Éxodo. No sé si se acuerdan, muy famoso ese capítulo. Una historia que a los chicos se le cuenta muchas veces y es la historia del becerro de oro. Cuando Moisés había bajado, había tardado como 40 días, la gente le dijo a Aarón, mira Aarón, ese tu hermano subió allá y no viene más, para mí que Dios lo mató. Pues claro, ellos habían visto que cuando descendió Dios del cielo, había descendido, habían estado ahí, Temblaba el monte, humeaba, había fuego en la cumbre del monte, y el pueblo de Israel se asustó y estaba totalmente atemorizado, y dijeron: si nosotros acá, mirando de cierta distancia, vemos todo esto, ¿qué será Moisés que subió allá? Lo habrá matado. Ya murió. Haznos dioses y vamos a seguir adorando algo, por lo menos. Fíjense la mentalidad que tenía Israel. Habiendo visto todas las proezas que Dios había dicho, las promesas que le dio por medio de Moisés antes de salir de Egipto, toda la defensa que hizo a su pueblo, ya listo, ya Dios mató a Moisés, ya no hay que adorar más a Dios, hay que adorar a otro ya. Y ahí se hicieron su torito de oro y lo habrán puesto en un pedestal y ahí estaban. Estos son tus dioses, le dijo Aarón. Fíjense, Aarón, qué buen pastor era, ¿no? ¿Se acuerdan que Moisés le había dicho: envía por él, por Aarón, él habla mejor que yo? Dios sabía que le eligió a Moisés porque sabía que Moisés tenía firmeza espiritual. Aarón era un cualquiera, volátil total en su espiritualidad. Hace, y todavía fíjense que cuando viene, baja Moisés porque Dios le dice: ve porque tu pueblo ya anda de bailanta, de joda, y están de mucho canto y de mucha farra y mucha guitarra eléctrica y batería ahí. Entonces ve allá porque ya se ha apartado de mí. Y bueno, llega Moisés. Cuando llega a ese lugar, dice que tira las tablas sobre el becerro de oro, se destruye el becerro de oro, manda a moler el becerro y lo tiran en un arroyo que había ahí para que se vaya todo ese oro. No sirve más, era un oro que no se podía santificar porque era abominable a Dios. Y después le dice: ¿qué te ha hecho este pueblo? Y bueno, tú sabes cómo el pueblo, me dijeron que hagamos esto y me dieron zarcillo y pusimos la raza y salió el torito, salió nomás solo. Nadie lo bruñó, no lo hicieron, no lo martillaron ni nada. Salió solo, ahí está. Y bueno, ahí el pueblo, tú sabes cómo es el pueblo. Fíjense qué excusa barata le dio Aarón. Y ahí en el 33 y 34 se vuelve a confirmar el pacto y se escriben nuevamente las segundas tablas del pacto en relación a los 10 mandamientos. Pero el nuevo pacto, el que estamos leyendo en capítulo 31 de Jeremías, es un nuevo pacto que se haría ya de una manera distinta. Dios trataría con cada uno de los israelitas y de los creyentes que entramos también los gentiles a ese pacto nuevo que hace Dios, que ya no trataría con ellos vía solamente oído. No pactaría con ellos sencillamente sin una fortaleza espiritual interna que no les pueda ayudar, sino que Pablo hace ver, versículo 3, que por medio del Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Dónde iba a escribir la ley? ¿Dónde estaría la ley para que la cumplamos nosotros? ¿En la letra? En el corazón. Y la pregunta es: ¿y cómo se cumple la ley en el corazón? A ver, ¿cómo funciona eso? Bueno, eso es lo que vamos a estudiar en el día de hoy. ¿Cómo funciona el tema de la ley en el corazón? ¿Cómo es eso que Dios escribe en nuestro...? Estamos hablando del corazón espiritual, ¿no? El corazón de solo de carne que tenemos acá, que está latiendo. Versículo 5 dice: no que seamos suficientes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia proviene de ¿quién? Si nosotros tenemos la ley escrita en nuestro corazón, ¿quién maneja esa ley en nuestros corazones que fue escrita? ¿Dónde se guardaba la ley? ¿Se acuerdan dónde se guardaba la tabla de la ley? En el arca, ¿no? ¿Y quién daba las directrices y cómo se debía cumplir la ley? ¿Moisés, los sacerdotes, quién? Miren, si fuera por los sacerdotes y levitas, el pueblo de Israel al mes iba a morir todo. Era Dios mismo el que dirigía y les decía cómo tenían que hacer, cómo tenían que ir, cómo mover el campamento, qué fiestas hacer, qué fechas, qué meses. Él les dio eso. La ley era más que todo o los libros, todos los pergaminos que se habían escrito después por sobre todo el libro de Deuteronomio, eran libros que justamente se había escrito todo eso para que ellos tengan un recuento de cómo se tenían que hacer. Pero el que había dado las directrices de todo eso era Dios. Y él quería que las cosas se hagan de acuerdo a cómo él había estipulado, pero el que dirigía a la nación de Israel, por lo menos, dirigió en forma personal hasta el tiempo de Saúl. Aunque en el tiempo de los jueces se alejaron y se fueron para cualquier lado, él siempre les dijo al pueblo de Israel cuando estaban en rebeldía que ellos habían invalidado el pacto ¿de quién? De él. Porque es cierto que había un mediador en el pacto antiguo. ¿Se acuerdan quién era el mediador? ¿Quién era el mediador del antiguo pacto? Moisés. ¿El mediador en el nuevo pacto quién es? Jesucristo. Bueno, ahí ya tenemos, eso lo vamos a ver más adelante. Pero debemos saber algo. Pablo hace ver que no es que porque nosotros tenemos ahora escrita la ley en nuestros corazones, nosotros podemos agarrar y, bueno, valernos, que somos salvos, ya tenemos todo, ya sabemos nuestro intelecto, sino que ¿dónde estaba el poder de trabajo y de suficiencia apostólico? En este caso de Pablo y de todos los que le acompañaban a él. No estaba solo en los mandamientos que ellos conocían. Él está hablando mucho en términos israelita porque justamente los israelitas conocían este tema, sabían bien de qué se trataba la ley, de qué se trataba el nuevo pacto que Dios iba a hacer, porque sabían de esa profecía de Jeremías. Pero los gentiles tenían que aprender esto. Recuerden que Corintios es una iglesia mixta, compuesta por israelitas y por gentiles. Por eso los judaizantes querían que ellos verdaderamente vuelvan a los rudimentos, vuelvan a la ley y al antiguo pacto. Ese es un problema que también ustedes pueden ver que el autor a los Hebreos lo discute justamente en el capítulo 7, 8, 9 y 10 de su carta. Cuatro capítulos discute ese problema justamente con los destinatarios, cómo caduca el antiguo pacto y cómo también, eso ya lo vamos a ver más adelante, y cómo hay uno nuevo pacto. Al haber nuevo, dice, se da por muerto el viejo. Todo esto parece que es un trabalengua y una vuelta de mente, pero es importante que entendamos, en el nuevo pacto, la suficiencia de la vida cristiana, la fortaleza de la vida cristiana, el poder hacer la vida cristiana, no depende de nosotros, sino que la suficiencia debe depender siempre de Dios, quien asimismo nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto, no de la letra, sino de ¿quién? Del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. ¿Entienden? Esto es importante. ¿Quién es el que me hace la vida cristiana a mí? ¿Quién me ayuda a hacer la vida cristiana? ¿Quién me guía en mi vida cristiana? El Espíritu. Israel, en el cumplimiento de la ley, en lo que ellos debían hacer, ellos todos como nación tenían que cumplir. Ahora, el creyente, los creyentes, tanto en particular como colectivamente, deben saber que el Espíritu Santo nos llama a nosotros a vivir una vida santa, pero a cada uno en particular. Y a servir a cada uno en manera particular. Por eso, en la primera carta que Pablo escribe a los Corintios, está el famoso capítulo o los capítulos de los dones espirituales. Ahí hay una gran diferencia, que justamente el Espíritu es el que nos ayuda a nosotros y vivifica nuestro espíritu para que trabajemos, para que luchemos, pero bajo su santa dirección en forma personal. Israel tenía que cumplir la ley escrita o tenían que vivir bajo la ley escrita, pero jamás en el Antiguo Testamento, ustedes van a ver, ni en el Nuevo, que hablan de la ley como algo que les podía salvar si ellos cumplirían. Lo máximo que dice Ezequiel en relación a la ley es que el que cumpla los mandamientos de la ley vivirá por ellos, pero no dice que se salvará por ellos. Vivirá por ellos. Vivirá en comunión con Dios, tendrá, pero jamás Israel tuvo la salvación completa bajo la ley. Si cumplían y permanecían en el pacto de la ley de Moisés, lo que sí tenían era comunión con Dios y iban camino a la cruz de Cristo en manera correcta, pero nunca obtuvieron salvación y jamás la salvación de la nación dependió de la ley. Esto también es importante, hermano. ¿De quién dependió la salvación de Israel? Siempre. De Dios y su misericordia. ¿O no hay un salmo que se escribe, el 136, porque para siempre tu misericordia? Nunca van a ver a los profetas, nunca van a ver a los líderes sanos de Israel, buenos de Israel, que ellos hayan de alguna manera dicho, si ustedes cumplen la ley, serán salvos y tendrán comunión con Dios. La ley era la guía, como dice Pablo en Gálatas, era el ayo de ellos, el maestro que les cuidaba y les ayudaba a saber cómo tenían que conducirse delante de Dios, pero no es que ellos tenían que cumplir a rajatabla la ley y por eso Dios les tendría en cuenta. ¿Por qué Dios le tenía en cuenta a Israel? Porque Él les escogió y por el pacto. Por el pacto que hizo con ellos. La ley era el instructor para entender ese pacto y para ver el carácter moral de Dios y por qué Dios quería de ellos. Pero, ¿bajo qué concepto realmente Israel era el pueblo de Dios? Sí, por la fe de Abraham, pero en relación al pacto, era porque Dios había hecho un pacto con la nación en el monte Horeb, en el monte Sinaí. Pero la ley en sí, todos los mandamientos, los 612 mandamientos que componen la ley de Moisés, si ellos hubieran cumplido, pero violentaban, no tenían en cuenta el pacto, no iban a sobrevivir. No sé si entienden lo que les quiero decir, cuáles son los dos conceptos que tenemos que marcar. No es, ni para Israel fue así. Fíjense que Jesús le dice a ellos, vosotros tenéis la ley, pero ninguno de vosotros la cumple. No la cumplen, no pueden cumplir, porque nunca pudieron hacer. Por eso ellos habían caído y habían justamente ido torpemente tras la ley y no se daban cuenta que lo que les sostenía a ellos en relación a Dios era el pacto y las promesas que Dios había hecho con ellos. Que la ley, como les dije recién en relación a justamente a Gálatas, la ley era el ayo, era el instructor, pero no era la salvación de ellos. ¿Entienden lo que les quiero decir? La ley nunca les justificaría a ellos delante de Dios, sino era la forma en que ellos podían tener una guía para vivir, pero no era la guía para salvarse. ¿Entienden? ¿Comprenden esto? Bueno, esto es lo que quiero que entendamos justamente en lo que se relaciona a esa suficiencia que Pablo está hablando, que no pensemos incluso que la suficiencia que tenemos ahora, porque estamos en el nuevo pacto, entonces ahora sí vamos a cumplir la ley, y porque cumplimos la ley tenemos poder del Espíritu, por eso ahora vamos a permanecer en salvación, o vamos a permanecer en comunión con Dios, sino que nosotros permanecemos en comunión con Dios, ¿por qué? Lo mismo que Israel, por el pacto en Cristo Jesús, el nuevo pacto en Cristo Jesús. Nuestra comunión está fundamentada con Dios en lo que Cristo obró por nosotros en la cruz del Calvario y por eso somos salvos y estamos ya destinados a estar para siempre con el Señor. Y quien asimismo nos hizo ministros suficientes del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra ¿qué? Mata. Si usted hace un cristianismo de acuerdo a la ley, usted va a ser una persona que constantemente se está matando. Porque no va a tener comunión con Dios por cumplir los mandamientos de la ley. Sino que el Espíritu Santo es el que cumple en usted los mandamientos de Cristo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en relación a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál es nuestra parte? Obediencia, pero también presentarnos ante Él en sacrificio vivo, puro, santo y agradable. Y es Él el que nos renueva el entendimiento, es Él el que nos guía y el que nos dirige. En Romanos capítulo 8, versículo 14 dice, ¿en qué son conocidos los hijos de Dios? En que son guiados por el Espíritu de Dios. No es que cuanto mayor cantidad de Biblia tengamos en la cabeza, mayor cantidad de mandamientos que conozcamos y los empezamos a cumplir, por eso ahora somos mejores hijos de Dios que los otros. Todos somos hijos de Dios iguales delante de Dios por el pacto que Cristo hizo y el Espíritu Santo aviva ese nuevo pacto en cada uno de nosotros. Pero si vamos a empezar a querer competir quién tiene más vida cristiana que el otro, no estoy diciendo que no haya diferencia entre cristianos. Lo que estoy queriendo decir es que mi vida cristiana está fundamentada no en mi conducta, sino ¿en dónde? En la vida del Espíritu. ¿Comprenden lo que quiero decirle? Trato de explicar de diferentes formas para que no caigamos en este concepto que se cae en muchas iglesias y que muchos pastores a veces están predicando y diciéndole a la gente, te salvaste por gracia, pero ahora tenés que cumplir la ley. Porque no es lo que Pablo estuvo enseñando en sus cartas y lo discutió una y otra vez ante sus lectores. Y si el ministerio de muerte grabado con letra de en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no podían poner los ojos en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual se había de desvanecer. ¿Cómo no será con mayor gloria el ministerio del Espíritu? Bueno, cuando nosotros miramos acá este tema de Moisés, fíjense que dice, y si el ministerio de muerte grabado, fíjense cómo lo llama Pablo, de muerte. Capaz si ustedes están leyendo la otra versión dice de condenación. Pero fíjense cómo lo llama, que la persona que busca cumplir la ley está buscando la condenación a sí mismo. Porque la ley, ¿qué hace? Dice en el versículo anterior. La letra de la ley mata. Mata. Y eso hay que tener en cuenta. Es cierto que Pablo en Romanos 7 dice que la ley es buena y es espiritual. Pero también dice que por la ley, ¿qué conocemos nosotros? El mandamiento. Y el pecado, tomando ocasión con el mandamiento, dice Pablo, me mató. Porque si yo voy a empezar a mirar la ley, la ley, la ley, la ley, la ley, la ley, voy a leer y me voy a memorizar todos los mandamientos de la ley. Me voy a memorizar y voy a decir, bueno, pero yo no cumplí esto, yo no cumplí aquel, yo no cumplí aquel, el otro tampoco. Y este menos todavía. Me olvidé de este que existía, había sido. Y ahí vamos a estar. Entonces, ¿dónde estamos concentrando nuestra mirada? En la letra. Y no en el señorío de Cristo. No en el señorío del Espíritu Santo en mi corazón y en mi vida. ¿Entienden la diferencia en el nuevo pacto y en el antiguo pacto? Y repito lo que les dije hace un ratito. Israel tampoco tenía que seguir la ley a rajatabla para tener comunión. La comunión de Israel con Dios era en base a las promesas y al pacto. La ley lo único que hacía era explicar los conceptos del carácter de Dios, por qué Dios quería que haya santidad, y les enseñaba a ellos a encontrar la santidad, pero no les hacía más o menos pueblo de Dios. O cuando Israel se rebeló varias veces, muchas veces caían, estaban, iban, hacían idolatría, caían en pecados de abominación de diferentes tipos. Dios les dijo a ellos, ¿no serán más mi pueblo? ¿Les dijo alguna vez eso? Él permaneció en su pacto. Él no incumplía su pacto. Él permanecía siempre en lo que había hecho desde el monte Horeb en adelante, o del Sinaí en adelante. Siempre permaneció ahí. Estuvo siempre ahí. Pero Israel no estuvo ahí. Pero Dios no lo desechó. Porque Dios no esperaba de ellos que cumplan la ley. Porque sabían que la ley simplemente los iba a tener esclavizados a la letra, pero no los tendría esclavizados a él. Y es lo que debemos estar todos. Ser siervos de nuestro Señor Jesucristo. Ser siervos de nuestro Padre para que el Espíritu Santo nos use, entregarnos y consagrarnos. Ahora, si el ministerio de muerte, grabado con letra en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no podían, dice que, poner los ojos en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual se había desvanecido. Vamos a Éxodo capítulo para que entendamos de dónde viene lo que Pablo está justamente diciendo. Éxodo capítulo 34, 29 al 35. Se descendió Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano al descender del monte. No sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro, hasta que entraba a hablar con Dios. Qué interesante lo que pasa. esa sección de la Biblia, a veces no la tenemos tan en cuenta y pensar que todo el tiempo Moisés estaba en esa condición delante de Israel. Siempre que él venía y tenían que dar mandamientos del Señor, estaba con un velo. En el antiguo pacto era inaccesible la posibilidad de llegar en forma directa a Dios. Tenía que ser solamente por el mediador Moisés, pero no se podía entrar al lugar santo, no se podía entrar al lugar santísimo. Solo los sacerdotes y el sumo sacerdote una vez al año podía entrar. Todo esto pasaba y había siempre una separación entre el pueblo y Dios. Dios le dijo desde el principio, cuando se iba a hacer el antiguo pacto, le dijo desde el principio que el pueblo se tenía que santificar durante 3 días y tenía que llegar hasta solamente cerca de la base del monte. Que no pasen los límites que te he dicho, porque morirá toda persona que cruce ese límite. Solo tú, dices, solo tú subirás al monte y ahí te hablaré. Es así como funcionaba el antiguo pacto. Siempre Dios estaba a la distancia. Incluso a tal punto era la gloria del mediador del pacto, refiriéndonos a Moisés, era tal la gloria que Moisés bajaba del monte y tenía como que se ve que algún halo de fulgor en su rostro que hacía que brille mucho y los hijos de Israel no podían mirarlo. ¿Se acuerdan a quién le vieron también así como un rostro de ángel? ¿Recuerdan otro personaje bíblico a quien se le vio como que tenía rostro de ángel antes de morir? Esteban, ¿se acuerdan? Dice que cuando estaba ahí, todos veían que su rostro brillaba y cuando le estaba hablando al Sanedrín ya pasaba eso. Su rostro era como el rostro de un ángel. Había un fulgor, un brillo, una emanación de luz en el rostro de Esteban cuando les hablaba y les hacía ver la rebeldía de los que estaban, componían el Sanedrín y el grupo religioso de Israel. Y lo mismo pasaba justamente con Israel. Israel también tenía que ver a Moisés casi como el rostro de un ángel, a tal punto era la gloria del, digamos, del rostro de Moisés, que él justamente tenía que cubrirse con un velo, porque si no, no lo podían mirar. Imagínense la distancia que causa la ley entre nosotros y Dios. ¿Por qué la ley es tan santa? ¿Qué es la ley en sí? Y esa letra que... ¿Por qué me mata el mandamiento de la ley a mí? Bueno, sí, ese sería el resultado, pero la esencia es la voluntad de Dios, es el carácter moral de Dios, que yo no me puedo acercar y por eso me mata. La ley es lo que me muestra mi pecado, dice Pablo en Romanos 7. La ley es la que me hace ver que yo pequé, que yo no hice esto, que yo no hice aquello, que yo no hago esto y no hago lo otro. Y al no hacer un solo mandamiento, incumplo toda la ley. ¿Entienden lo que estoy recalcando? Singular. La ley de Dios se compone de 612 mandamientos, pero es una sola. Es un cuerpo de instrucciones, un cuerpo de registros civiles, un cuerpo de ceremonias completo en 612 mandamientos, que hacen un cuerpo completo de todo lo que es el carácter moral y ceremonial de Dios. Santiago, capítulo 2, versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero recibe en un punto, se hace culpable de todos. Dice Santiago que cualquiera que ofendiere un punto de la ley, no lo cumpla un solo punto, no está diciendo una frase, una palabra o un punto nomás de la ley. Bueno, supongamos que yo quiero decir que un punto de la ley es uno de los mandamientos. No matarás. Por dar uno. No matarás. Supongamos que ese será un punto de la ley. Ahí tenemos un mandamiento. Pero supongamos que vamos más allá de la palabra y somos tan estrictos que hasta un punto de la ley. Jesús dijo, no pasará ni una jota ni una tilde hasta que todo sea cumplido. No he venido. Él habla. No he venido por él mismo a abrogar la ley, sino ¿a qué? A cumplirla. Y no pasará ni una jota ni una tilde, una rayita pequeña sobre una de las consonantes del alfabeto hebreo, o de alguna escritura hebrea. Una tilde no pasará hasta que todo, todo sea cumplido. Todo. Y cualquiera que no los cumpla será condenado. Será culpable. Ahora, obviamente Jesús no esperaba, y menos de los fariseos y escribas y saduceos, que ellos van a cumplir la ley. Él no esperaba que nadie cumpla porque él le dijo, repito lo que le dijo en Juan 7, no os dieron a vosotros la ley y ninguno de vosotros la cumple. Él sabía que no iban a cumplir, que jamás lo lograrían, pero resaltó el valor de la ley, resaltó la importancia y la santidad tal que tiene la ley, que ninguno podía cumplir. Si yo quiero hacer un cristianismo bajo la ley, Dios me demanda y me exige a mí que debo cumplir hasta el último punto de la ley. Porque la ley lo cumplo toda o no cumplo nada. Así trabaja la ley. Por eso cualquier cristiano que le dice a usted, como dijimos al principio, le está diciendo a usted, sí, usted se salva por gracia, usted se salva por Cristo, pero ahora que es salvo tiene que cumplir los 10 mandamientos. Como les dije al principio, todos violamos los 10 mandamientos cada día. Ninguno de nosotros. ¿Qué es lo único que nos sostiene a nosotros en la vida cristiana? La gracia, pero el pacto que hizo Cristo. Ese nuevo pacto es el que nos mantiene a nosotros como cristianos y como hijos de Dios. Una vez que aceptamos, recibimos a Cristo como nuestro Salvador, hemos creído a Dios y le hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, eso sostiene nuestra vida espiritual. Eso a nosotros nos da garantía. Moisés presentó una ley, fue el mediador de un pacto incumplible. No se podía cumplir porque eran tantos los requisitos, cientos de ellos, que ninguna persona del pueblo de la ley lo podía hacer. Pero ¿en dónde permanece la elección de Israel? En el pacto que Dios hizo con ellos. Este es mi pacto que hago con vosotros. En las promesas que Dios hace. Fíjense, vamos a Romanos capítulo 9, del 13 en adelante hasta el 5. Dice, porque deseara yo mismo ser apartado de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son, esto quiero que entiendan, que son israelitas, de los cuales es que la adopción y la gloria y los pactos y la promulgación de la ley y el culto y las promesas, de quienes son los padres y los cuales es Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, benditos por los siglos de los siglos. ¿De quién son los pactos? ¿De quién son las promesas? ¿De quién son la gloria y la adopción? ¿Nuestro? De Dios, pero Israel en eso fundaba su elección. Todo el capítulo 9, el capítulo 10 y el capítulo 11 se está hablando de lo que es Israel y el fundamento que tiene la iglesia en la historia y en los pactos de Israel también. Ojo, es para Israel, pero nosotros de ahí, por la misericordia de Dios, también hemos entrado a esas promesas y somos parte de esa bendición que Dios le había dado a Abraham. ¿Se acuerdan cómo fue el llamamiento de él? Versículo 3 del capítulo 12 de Génesis. Y a los que te bendijeren, bendeciré. Y a los que te maldijeren, maldeciré, dice. Y en ti serán benditas todas, solo Israel. No solo la descendencia, sino todas las naciones de la tierra. Por eso nosotros alcanzamos ese pacto nuevo en la promesa que había sido hecho a Abraham, pero no en la ley. Si ustedes quieren ver cómo se discute eso, lean Romanos 3 y 4. Ahí van a encontrar la respuesta, justamente. Moisés no se podía enfrentar al pueblo de Israel en forma directa porque estaba viendo la gloria de Dios constantemente. Todo el tiempo estaba viendo la gloria de Dios. Pero nosotros sí podemos, a cara descubierta, mirar a Dios. Porque no estamos bajo el pacto de la ley o el pacto mosaico, sino estamos bajo el pacto de ¿qué? Pacto de Cristo. ¿Se acuerdan con qué empezábamos la semana pasada? Juan 1:17. La ley por Moisés fue dada. Mas la gracia y la verdad vinieron por medio ¿de quién? De Jesucristo. Hay que separar estos. separar esto que es tan importante justamente, que nosotros no somos como Israel, que no tenía acceso a la presencia directa de Dios, sino solamente porque Moisés accedía, les traía la palabra y solo él podía hacer todo esto, pero nadie más. El pueblo solo podía escuchar la voz de un hombre. ¿La iglesia escucha la voz de quién? ¿De Dios en quién? En el Espíritu, el que escribió en un corazón de el que nos hace participar en ese pacto nuevo a nosotros, y Dios nos habla a través de su Espíritu por medio de la palabra de Dios, para que aprendamos a vivir en ese nuevo pacto. Es importante que vayamos separando. Vamos a continuar el tema en relación a lo que es justamente la mayor gloria del Espíritu y también de otras cosas más, y vamos a ir a estudiar algunos asuntos relacionados también con Hebreos para que podamos entender mejor este ministerio de condenación o de muerte y ministerio de gloria y del Espíritu Santo. Es importante que captemos bien bajo el pacto que vivimos, dónde nos tenemos que centrar, y le voy a decir algo. Pablo resumió así el tema del cumplimiento de la ley en nosotros. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume toda la ley. Si usted ama a su hermano, si usted ama a su prójimo, usted ya está cumpliendo la ley automáticamente. Dios no le dice que esté hurgando punto a punto de la ley, palabra a palabra y letra a letra, sino le está diciendo a usted que tranquilo, aprende a amar, preocúpate de eso. ¿Con qué termina su ministerio Jesús en la cena pascual? Un mandamiento nomás, dijo él. Un mandamiento nuevo os doy. Uno solo. Moisés dio 612. Él dio uno nomás. Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis los unos a los otros. En esto conocerán que son mis discípulos. ¿Estamos? Entiendan bien y que Dios pueda ayudarnos a seguir comprendiendo este mensaje y estas cosas que estamos estudiando de la mejor manera. Padre nuestro, gracias por tu palabra y gracias por lo que ella nos enseña y nos da. Muchas gracias, Señor, por ayudarnos, por cuidarnos. Gracias por tu bendición, por tu ayuda. Y gracias también porque ella, tu palabra, es de tanta ayuda para comprender cuánto nos amas, cuánto nos quieres y cuánto nos estás dando día a día a medida que vamos aprendiendo el gozo de vivir en los mandatos de tu palabra, pero también bajo la santa influencia de tu Espíritu. Gracias por el privilegio que nos has dado de poder estar en una generación donde podemos verte cara a cara y acceder al lugar santísimo en forma tranquila, sabiendo que hay una sangre preciosa que fue derramada por cada uno de nosotros y que nos da esa posibilidad de limpiarnos cada día nuestros pecados. En el nombre de Jesús, oramos y agradecemos. Amén. Escucha el servicio dominical de la Iglesia Cristiana Bíblica Misionera en Salta. Si desea compartir personalmente con nosotros estas reuniones, lo invitamos a acercarse los domingos a las 9 horas para la escuela dominical, también para adultos, y a las 10:15 horas para el servicio de canto y exposición de la Palabra de Dios. Nuestra dirección es Derecho Viejo 314, Villa Santa Ana. El transporte público que lo acerca hasta nuestras inmediaciones es el 5B. Nuestro teléfono de contacto es 0387 1548 10471. Le esperamos e invitamos a participar con nosotros. Que el Señor le bendiga y guíe en sus caminos.